Golden Boy, que cuesta 4.250 euros, que se puede encontrar en Ámsterdam, en Los Ángeles, y de momento, pues eso, ya nos han superado. Nos está escuchando Daniel Durán, que es el copropietario de Gotham Grill, que es quien hace esta hamburguesa, que cuesta casi 2.000 euros, que competían para ser la más cara del mundo y que ahora le han quitado el trono, el podio, la medalla de oro de ser la más cara. Daniel, lo primero que nada, saludarte y preguntarte, ¿por qué una hamburguesa puede ser tan cara? Muy buenas. Pues mira, nosotros la hamburguesa la hicimos como una estrategia de marketing y la verdad es que nos salió muy bien. Y nuestra hamburguesa pues está compuesta de oro, caviar imperial beluga, lleva una tempura de queso paoyoyo en chandon imperial, rosé, luego lleva también una trufa negra de invierno, lleva un pan de semillas de amapola, lleva cecina de Kobe y el chuletón de rubia de gallega picado al momento, que la verdad que es una maravilla. Después está terminada en un palo de Swarovski que va pinchada y luego pues se saca con un show con bengala y todo el equipo bailando con la música que tú elijas, claro. ¿Y quién paga esto? La verdad esto? Que ha sido una maravilla. ¿Quién paga esto? Pues bueno, han pagado varios clientes, la verdad que viene gente sobre todo de la Costa del Sol y de Madrid, y la verdad que vienen buscándola precisamente por aquello del placer de decir, me voy a comer algo de oro. Que sí, no, sí, algo de oro. Que es digestivo, no tiene sí. Ningún problema, ¿no? Por supuesto, es digestivo. Lo que no es digestivo es el palo de Swarovski, que casi todo el mundo se lo lleva de recuerdo. Ah, sí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo les ha sentado que en Los Ángeles o en Ámsterdam haya una hamburguesa aún más cara, que además casi triplica el precio que le han puesto esta gente a la hamburguesa? Bueno, está claro que al final el PVP cada uno marca el que quiera. Al final había que mirar el coste realmente de la materia prima. Pero bueno, eso está bien, que salgan siempre competencias, porque así nos hace también nosotros poder superarnos. Y sí que estamos ya pensando en hacer algo espectacular, que no voy a decir nada, pero lo vamos a sacar en breve. Si queréis os digo lo que lleva la hamburguesa de holandesa esta. Sí, venga. Sí, vamos a escucharlo. Pues lleva trufa blanca, láminas de oro, cangrejo de Alaska, salsa barbacoa hecha con café, caviar de beluga también como la vuestra, queso cheddar White Farms, mayonesa de huevo de pato, paleta ibérica española, aros de cebolla rebozados en panko japonés, whisky de Macallan y carne de vacuno Wagyu A5. Y el pan está elaborado con champán Dom Perignon y cubierto con papel de oro. ¿Te salen los números, Daniel? Sí, bueno, la verdad que lleva buenos ingredientes. La verdad que le han puesto el listón alto, ¿eh? Y pesa 800 gramos, ¿eh? Pesa 800 gramos. Sí, sí, la nuestra pesa un poquito más. Pero bueno, al final no es todo lo que pesa, sino también la calidad que lleva la materia prima. Bueno, también vamos a ver, porque no solamente todo es el precio, también tenemos que ver cuál está más buena, ¿no? También. Pero claro, estamos hablando de competencia en precio, competencia en sabor, pues suponemos que la malagueña debe estar por las nubes, espero por lo menos, ¿no? Estáis súper invitados, ¿eh? Y me encantaría hacer un reto que vengáis a probarla. Mira, pues que yo en cuanto acaben los juegos voy a Málaga de vacaciones. Pues yo tengo un hijo viviendo en Marbella y hacia allá iremos en septiembre, así que... Pues nos encantaría. Y es más, os puedo poner el palo de diamante en vez de Swarovski, así superamos seguro. Que no, hombre, no. Que te va a salir por un pico la invitación. Muy bien. Pues sí. Daniel, y de los Juegos Olímpicos... ¿Tú qué crees? ¿Que alguna vez llegaremos a estar en las platas que han obtenido ustedes, o tenemos que esperar a París para volver a recuperar sensaciones? Bueno, seguro que algo podemos conseguir, pero al fin y al cabo España siempre tiene equipos competidores en todas las disciplinas, y pienso que siempre estamos, aunque sea, luchando por el podio. Muchas gracias, Daniel. Te aceptamos la invitación y esperemos que Málaga, además de tener unas grandes hamburguesas, también tenga un gran verano para tantos y tantos turistas como se esperan. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, un saludo a vosotros. Una última cosa, Swankar, que todos los beneficios generados por la hamburguesa esta, por la Golden Boy, van a ir destinados a bancos de alimentos, porque es una hamburguesa que ha hecho un chef holandés, Robert Jan de Vin, que las ha hecho para los afectados por el coronavirus, que se han quedado sin trabajo y todo eso. Magnífico. Bueno, seguimos, Miguel, que nos quedan más cosas. Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú, me has hecho vudú, Hiciste que mi cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud. Vamos cerrando. Miguel, nos queda, por ejemplo, algún mensaje de algún oyente, ¿no? Bastantes mensajes. Qué pena lo de Cravioto y Arévalo, sobre todo a Saúl. Lo he visto muy por debajo de su nivel. Pensaba que iba a ser medalla asegurada. Ojo, ojo, que todavía hay opciones. Sigo sin entender qué deporte es la kata de karate y en qué consiste. Pero bueno, me alegro por lo que me toca, una medalla más. Ojalá sea oro, que falta nos hace. Un gran deporte con muchos seguidores. Y varios mensajes de oyentes que nos dicen desde dónde nos están escuchando. Dice uno: gracias por dejarme vivir los juegos con ustedes a distancia. Saludos desde Sao Paulo. Nos mandan mensajes también desde Sevilla, Extremadura, Tenerife, y de un almeriense en ruta que nos dice: gracias por hacerme más amenas las noches de trabajo. Aquí un camionero almeriense a punto de llegar a Praga. Hola chicos, soy Javier de Madrid. Me tenéis enganchado toda la noche y a las 5 de la mañana que salgo a correr me ponéis a tope con vuestras narraciones. Os escribo desde Estados Unidos. Gracias por transmitir los juegos, porque aquí apenas puedo ver a los nuestros, a no ser que compitan contra estadounidenses. Y el último mensaje nos dice Swankar: os escucho desde Mozambique. Un abrazo muy grande de un oyente fiel de Mozambique. En este momento, 29.990, casi 30.000. Así está el WhatsApp, que no para. En streaming, eso es un 10% aproximadamente de lo que se calcula que puede ser la audiencia en este momento de este tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio, que todavía continúa. Prácticamente vamos a engarzar con Herrera en COPE a través de esta prueba que está a punto de comenzar, pero será en cuestión de unos instantes cuando ya nos centremos nuevamente en Tokio. Pude imaginar y de tu mano me dejó llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bondi, tú me has cambiado. Tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas. Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. La realidad que te rodea se puede mirar. Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca. Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado. Y en Tokio nos quedamos, porque a partir de ahora seguimos esperando medallas y seguimos con los enviados especiales de COPE en el país nipón. Manolo Lama, ahí lo tienes, todo bueno, tuyo. 6:45 de la mañana, 1:45 de la tarde aquí. Recuerden, medallero español a esta hora, una medalla de oro, 4 medallas de plata, 5 medallas de bronce y 2 que tenemos guardadas en un cajón. En el fútbol no sabemos si el color es amarillo de oro si ganamos a Brasil o lo dejaremos en plata gris si perdemos la final. Y ojo, tenemos garantizada una plata con Sandra Sánchez que no sabemos si será de oro. Eso lo vamos a saber hoy. Lo que sí la hemos oído en el micrófono de la COPE de Luis Malvar gritando la nueva medalla para España. Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahora a luchar por el oro. ¡Ahí vamos! Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tranquila, muy concentrada. Bien. Sí, o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que he llegado al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo. Oye, ahora luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no? Bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito. Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo. Que los quiero infinito y corazones de colores. Bueno, y esta tarde por el oro, ¿eh, Sandra? A por ello. Claro que sí, ahí estaba la sonrisa contagiosa de Sandra Sánchez, la mujer que nos ha dado una nueva medalla para la delegación española. Pero queremos más, estamos hambrientos de medalla. En apenas 8 minutos, Eri Frade, preséntanos qué va a tener por delante la embarcación española. Ahora mismo sobre la pista acuática del Sifor es la final B del K2000 y a continuación a las 5:55... dentro de 7 minutos, la final por las medallas, la final A, donde tenemos por la calle número 8, por la calle inferior de este campo de regatas, a Francisco Cubelos y a Íñigo Peña. La extraña pareja, 1'70, 1'94, uno de Talavera, otro Guipucci, pero que se han acoplado a la perfección y que quieren sellar este ciclo olímpico con un metal. Calle número 1 para Chequia, Tostal Yesluf, calle número 2 para Bielorrusia, Borkiau y Jurenia, calle número 3 para Brown e Imri de Nueva Zelanda, calle número 4 para Hoff y Schopp de Alemania, calle número 5 para Van der Westhuizen y Green de Australia, calle número 6 para Nadas y Copas, calle número 7 para Bang y Bu, los chinos. Bueno, ¿cómo están los nuestros? Dobarro, ¿qué rostro percibes? ¿Qué fotografía, como diría Alcalá, nos haces? Bueno, de absoluta confianza. Ahora mismo les estaba viendo caminando, sobre las aguas, paleando sobre las aguas, buscando su zona de salida. Tienen el gesto de la concentración, de la capacidad de sufrimiento que saben que van a tener que tener para afrontar esta prueba y les veo muy convencidos de sus posibilidades. Les veo con ganas, les veo con ilusión, les veo muy capaces de subirse al podio. Bueno, Carlos Pérez Rial, Perucho, el hombre que más sabe de piragüismo en este país. Perucho, ¿eres optimista o estás un poco de bajón después de lo que le ha pasado a Carlos y a Saúl? No, soy totalmente optimista. Sé que va a ser una regata muy dura, muy rápida y bueno, confiemos en Íñigo y Paco porque en estos momentos y en las regatas importantes nunca fallan. Además, ¿cómo está esa delegación española? Se nos ha pasado ya el bajón. El hecho de no ver a Saúl y no ver a Carlos en el podio, en Ángel. Esto está siendo un tobogán de emociones, Manolo, porque primero ha habido un poquito de decepción, sobre todo con Arévalo en el K1 200. Luego ha habido un subidón con Antía, que aquí la gente la veía medallista llegando al bronce. Y ahora, bueno, veo desde aquí a tus colegas, a Tano y a Pablo, veo al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y todos esperanzados, todos soñando, también viene Isabel Contreras, con que nuestros chicos nos den hoy otra medalla y cerremos con el K4. Bueno, seguro que lo vamos a conseguir. Andrea Peláez, ya saben ustedes, la piragüista de guardia de la cadena COPE. Andrea, ¿ya te has despertado? Ya me he despertado, Manolo, sí, aquí estoy. Venga, ya era hora que te despiertes. ¿Eres optimista, Andrea? Mucho. Soy muy optimista. Confío muchísimo en esta pareja, en este K2, y confío mucho, sobre todo, ya lo hemos visto en la semifinal, en su capacidad de dosificación, en ese último parcial, en esos últimos 250 metros. Confío mucho en ellos, en Paco y en Íñigo, en ese K2 tan extraño, tan diferentes entre ellos, pero tan bien acopladas. La verdad es que soy bastante optimista después de los bajoncillos que hemos tenido. Bueno, los bautizaba a Dobarro como el dúo sacapuntas, Perucho, porque claro, uno es rozando los 2 metros y el otro es el Miguelito de la COPE, grande y pequeño. ¿Cómo se compensa eso en una piragua? Bueno, pues la verdad que ellos se compensan muy bien porque ahí están los resultados, ¿no? Bueno, es muy raro. Yo cuando remaba con Saúl también, yo mido 1,82 y él 1,92, era una diferencia muy grande, pero bueno. En la piragua no hay medidas y hay que tirar los dos a la vez y dar lo máximo de cada uno. 24 centímetros es la diferencia que hay entre uno y otro, pero esperemos que sea cuestión de centésimas la diferencia. Una prueba larga, una prueba donde Dobarro, si algo hemos aprendido de nuestros dos piragüistas, es que saben leer perfectamente la competición. Es muy listo Paco Cubelos, tácticamente es casi casi perfecto, siempre mira para un lado, mira para el otro, va marcando el ritmo, sabe que es muy largo, que son 1000 metros, el paso a los 250 es una referencia, pero solo una primera referencia, la mitad de la prueba son los 500, pero hay que saber medir las fuerzas, las distancias y estar controlando también la palada y el ritmo de los rivales. Yo creo que Cubelos en eso es un auténtico fenómeno y confío mucho en lo que puedan hacer en una prueba que va a comenzar en poco más de 2 minutos ya. Una prueba que está a punto de comenzar, Andrea. Tienen los nuestros el último 250 brutal. Vamos a ver si llegamos a ese 250 con vida, porque esa es la clave, evidentemente. Sí, desde luego, Manolo. Yo es que creo, además, escuchando cuando contábamos la semifinal, yo creo de verdad que estaba también medido, que Paco tenía medida la calle por la que quería ir en la final para poder controlar a los rivales, para solo tener que mirar hacia un lado. Y es que Cubelos controla eso como nadie. Es absolutamente preciso en medir cómo llegar al último parcial. Sabe que ahí tienen una baza, que esos 250 metros, aunque les veamos descolgados y en algún momento de la carrera, creamos que no van a llegar. Yo creo que eso lo controla Cubelos como nadie y, por supuesto, Peña también con él. Entonces, hay que ser optimista hasta los últimos metros porque estoy segura de que se van a subir al podio. Me decía Eric, calle 8, ¿no? Calle 8, me decía. Es la calle 8, solo tendría que mirar a su derecha para poder saber cómo va la prueba. Perucho, ¿eso es bueno o malo? No, eso es bueno. Ellos además siempre quieren ir apartados de los principales rivales y así intentar dar la sorpresa. Lo que decía Andrea, sobre todo los últimos 300, 400 metros, ellos suben muchísimo. Creo que son los que más suben al final y vamos a esperar que sea una regata muy reñida. A ver, Ángel, rápidamente. A ver, Manolo, lo que aquí has descubierto un fenómeno se llama Pablo Martínez, el Joaquín del piragüismo le llaman. Pablo, ¿cómo ves a Paco y a Íñigo? Bueno, la verdad que lo vemos fuerte como sabemos que son. Sabemos que han trabajado mucho, tuvieron en 2019 una plata en esta distancia. El nivel en los juegos es muy alto, pero confiamos mucho en ellos. En los magos del K2, como nosotros le llamamos. ¿Te quedas aquí a animarle y a pegar unos cuantos gritos por la radio para que te oigan tus colegas? Hombre, por supuesto, ya que ellos saben que me encanta animarlo, qué mejor que hacerlo aquí con ustedes. Hala, ahí lo tiene, Manolo. Se queda por aquí Pablo Martínez, el fenómeno del C1 y el C2000, a animar a sus colegas. Bueno, pues los magos del K2 ya están ahí montados, Erifrade, todo preparado para que comience la gran final. Suerte para Cubelos, suerte para Peña. Poco a poco las proas a los cepos, los últimos en aparecer en el pantallón gigante de este Seaforest Waterway, Canal Olímpico de Tokio 2020. Han sido precisamente los españoles que van a ocupar la calle número 8 para poder tener el control de toda la situación. Esa piragua de la parte inferior, si lo están viendo por las pantallas. Calle 1, Chequia. Calle 2, Bielorrusia. Calle 3, Nueva Zelanda. Calle 4, Alemania. Calle 5, Australia. Calle 6, Hungría. Calle 7, China. Calle 8, España. Piragua blanca. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Cubelos! ¡Vamos, Peña! ¡Ahí va! Se inicia la prueba. La puesta en marcha de los españoles es buena. Ahora mismo están los españoles porceando por la primera plaza con la calle central, con la calle de los australianos, aunque todavía no estamos ni siquiera en los primeros 100 metros de prueba. Vamos a ver cuál es la primera referencia del 250. Que han salido bien. Muy bien, muy bien. Españoles ahora mismo están asomando, luchando por las tres posiciones de podium. Quizá los australianos están ahora mismo por la calle central dominando la prueba. Han salido mejor, Perucho, de lo que pensábamos, ¿no? Sí, la verdad que salieron muy fuertes. No se pueden descuidar mucho porque, ya te digo, que para que no se le vayan tanto los rivales. Vamos a ver... Que sí, no se nos vaya el caballo, Eri, que no se nos vaya. Va, lo van a tener controlado, ya lo verás. Australia va a pasar por el primer 250 en la primera posición. La calle número 5, Australia, Alemania, Hungría, Nueva Zelanda, España, a 1.20 segundos. Están ahí. Los australianos Van der Westwichen y Green. Vamos a confiar en su segundo 500. Vamos a confiar, tenemos que hacerlo en Paco Cubelos y Íñigo Peña. No se merece el piragüismo español marcharse de vacío de esta mañana del Seaforest. Sigue dominando la prueba el equipo australiano con Alemania vigilando desde cerca por la calle número 4. Vamos por la al calle Ecuador de la prueba. ¿Cómo los ves, Andrea? Bien, bien, bien. Los veo, Manolo, que han tenido una gran salida. Veo controlando a Paco muy bien la palada, la cadencia. Y yo creo que aunque ahora puede que los veamos un poco más descolgados en la quinta, sexta posición, tenemos que estar muy pendientes de los últimos metros. Les veo bien. Pues ya es verles porque van octavos, ¿eh? Van últimos ahora mismo de la final. Cuando pasamos ahora mismo por el Ecuador de la prueba, Westwichen, Australia, séptimo, Cubelos y Peña, a un segundo y medio de la medalla, eso es distancia para que Cubelos y Peña remonten. ¡Vamos, Eri! Siguen dominando la prueba los australianos, Van der Westwichen y Green, están los españoles poco a poco creciendo, ahora mismo no les vemos ni en el plano, pero seguro que tienen que aparecer. Están los alemanes en la calle del lado de los australianos, en la calle número 4, en la segunda plaza, la tercera, ahora mismo es para el barco checo. Estamos ya en el tramo más importante de la carrera. Ahora hay que darlo todo, Andrea, hay que darlo todo, ¿eh? Es ahora, este es el momento el que mejor controla Paco. Íñigo tiene que meter toda la fuerza que pueda ahí detrás en el K2 y hay que confiar hasta los últimos metros. Australia, Alemania, ¡Vamos arriba! Chequia, nada, de momento todavía estamos en los últimos 250. Vamos a confiar en el último 250. Australia y Alemania jugándose el oro y la plata, parece. ¡Vamos arriba! Vamos a confiar en el final de los españoles, a ver si sacan esa fuera borda que tienen en los hombros. Ahora mismo están en la sexta posición los españoles, en la séptima posición los españoles. Va a ser muy difícil remontar esta situación. Alemania y Australia por el oro y la plata. El bronce lo tiene Chequia, lo quiere pelear también Australia. Los españoles están en la séptima plaza. Yo creo que no nos va a dar. Ojalá me cierre la boca, ojalá me equivoque. El oro es imposible, la plata parece que está imposible. Hay que ver el crecimiento de los españoles por la parte inferior para ver si pueden llegar al menos a la medalla de bronce. Ya estamos en los últimos 100 metros. No, medalla. Sexta plaza, creo. Para los españoles. Bueno, qué pena. Una pena, Dobarro. Hoy no es el día, evidentemente, una pena. Lo han dado todo Paco Cubelos e Íñigo Peña, pero una auténtica pena, Dobarro. Pues sí, la verdad es que teníamos esperanzas depositadas en esta prueba más que en ninguna otra. Estábamos convencidos de que aquí podía quedar